Radio Mórbido. Noticias de la semana. Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Mórbido. Un poquito tarde, hubo ahí un desfase con los programas y Mercado Negro, pues ya saben, ¿no? Se nos pasó un poquito el tiempo ahí, pero aquí está en una cabina llena de armas. De armas, de gente mórbida. Recuerden, Radio Mórbido, este programa que infecta la frecuencia todos los martes a las 11 de la noche para hablar de lo oscuro, de lo retorcido, de lo enfermo y por supuesto de todo lo que tenga que ver con la cultura pop, la ciencia ficción, el horror, el terror. Yo soy Ricardo Farías, me dicen el Guarache. Tenemos un programa dedicado a las armas. Ya hablamos un poquito más del asunto. Antes de eso, déjenme saludar al equipo Radio Morbix. Señor Guisa, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Ay, güey, no mal. sexy boys. Doctor Royce, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias. Miss Bren Moller, welcome back. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el CES? Padrísimo, padrísimo. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Y la pantalla 4K, ¿no? Sí, ¿no? Impactante. ¿Los regalos? Bueno, al rato los rifamos. Ah, sí, por favor. Luis Morín, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Oigan, como les decía, tenemos un programa dedicado a las armas. Antes déjenme decirles que nos pueden localizar en diferentes plataformas, www.morbidofest.com, a través de Twitter en @morbidofest, y si nos quieren mentar algo muy particular, lo pueden hacer a través de el hashtag Radio Mórbido. Y bueno, también en facebook.com/morbidofest, 529-2599 es el teléfono en cabina. Y si quieren hablar con el señor Royce y que les cuente cochinadas en japonés, lo pueden hacer en a través de Twitter, @royceconzeta. A su servidor lo encuentran en @guarache, WARATXE. El señor Guisa lo encuentran en @pablo_guisa_. Y como decíamos, mi querido Pablo, tenemos un programa dedicado a las armas. Hay que hacer la aclaración para que toda la gente vinculada a los movimientos de paz no nos vaya aquí a golpear. Apologistas. Exacto. De la violencia. Es un programa dedicado a las armas desde el mundo de la ficción, desde el mundo del horror, del terror, desde la construcción de las narrativas. Y por supuesto que estamos en contra de la violencia. No conozco gente más pacífica que la que está en esta cabina. Pero decidimos que era muy buen momento, en un excelente contexto social, para hablar de armas en Radio Mórbido. Y vamos a tener un programa bastante divertido. Digo, las armas en sí mismas no son ni buenas ni malas, así como las sustancias tampoco lo son, y como un auto tampoco lo es. Uh-huh. Depende del uso que cada persona le dé. Por el otro lado, las armas han acompañado al hombre desde para defenderse de los animales salvajes y poder, ¿no?, defender a sus crías y así crear un pueblo y una tribu y una civilización, hasta para contener a las culturas y mantener las fronteras. Entonces, las armas cumplen una función social. Las armas en sí mismas no son ni buenas ni malas. Y aquí hablaremos de todas esas cosas y unas cuantas más. Y digo, evidentemente, las espadas láser rojas son las mejores. Son mejores. Las otras son así como... Ahora te vas a meter con Obi-Wan Kenobi. O sea, primero Rango y después Obi-Wan Kenobi. Ya no sé qué decirte, Pablo. ¿Por qué no mejor nos vamos a algo más serio? Me parece muy bien. Hasta luego. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Justamente, ya que el tema del día de hoy son las armas, la próxima semana, el próximo martes, se estrena por Nat Geo un programa que se llama Armas de Familia, que justo trata de este fetichismo que se tiene hacia los objetos. En este caso, son objetos que son armas, porque cada una de ellas tiene una historia, cada una de ellas tiene un motivo, cada una de ellas tiene mucha investigación y muchos inventores por detrás. Y esta es una serie donde está el padre y el hijo, ¿no? Uno quiere comprar, uno quiere vender. Los dos tienen un gran amor por los objetos, por eso les llamamos fetichistas. Y pues veremos, ¿no? Evaluaremos y platicaremos después de esta serie que venía muy pertinente al día de hoy. Armas de Familia, próximo martes, se estrena por Nat Geo. Oye, rápido también un saludo a toda la gente de Ediciones Urano que nos mandó una dotación de libros, libros interesantes que justo acaban de salir a finales del 2012 y principios de este año. Libro de la cuarta entrega de Dexter de Jeff Lindsay, esta colección de libros que digamos que va dialogando también con la serie de una manera muy interesante. Y algunos otros libros, La Jauría de Jason Starr, Los Anagramas de Varsovia de Richard Zimmer, que habla de un asesino serial dentro de un gueto del holocausto. Interesante porque ha habido mucha literatura alrededor de los holocaustos, pero nunca había escuchado una historia de un asesino serial dentro de un gueto. Así es que ahí está interesante. Un saludo a toda la gente también de Urano. Para todos los que nos escuchan, los pocos que sí lean, ahí hay unas recomendaciones. Oye, leer también es un arma, ¿no? No, bueno. No, oye. Para los que ven poco, para los que leen poco, pero les gustan los muñequitos, tenemos noticias que tienen que ver con los cómics. Y Marvel inicia. Oye, mucho en los cómics. ¿No? Marvel inicia en abril una nueva serie de X-Men que yo creo que se debería llamar X-Women. X-Women. Porque se llama X-Men y trae a puras mujeres, ¿no? Oh, bueno. Tú deberías de defender a Jubilee, a Storm, a Rogue, a sí, Kitty estoy Pryde, de acuerdo a con Rachel Grey. El nombre sigue. Pues, es culpa de Stan Lee, que se llama X-Men. Todo es culpa de Stan Lee, 1960 y tantos, hay que entenderlo. Claro. Era un mundo de lleno. Pero sigue vivo. Machismo. De machines. No, pero sigue vivo. Y, oye, 90 y años. Morirá con Toddy Peluquín. ¿Sí? Sigue vivo. ¿Quién sabe si use Viagra o no? Pero se ve que sus niveles de testosterona están intactos. ¿No? Así les pasa a los ancianos. Oye, ¿qué más hay en las noticias? Mira, se lanzó el nuevo tráiler de The Last Exorcism número 2, ¿no? Una película de exorcismos que vemos que siempre están vigentes. Esta cuestión de los demonios siguen vigentes. Digo, bueno, si yo sigo viendo en las noticias que cosas que pasan en el Vaticano siguen haciendo noticia. Por cierto, les bloquearon ya todas las cuentas por unos manejos bastante sospechosos y ahora solo se puede pagar en cash. Sí, sí. en moneditas de estas de primera comunión, si son de oro. Exacto. De chocolate. En bolo. Ahora sí. Pase la charola. Ahora sí les dieron unas hostias. Exacto. Muy bien. ABC, ¿no? Está en pláticas para hacer una serie actuada de Star Wars. Y atrás se oyen unos claps de Oye, Luis también R. Morin. Que ahí que Zack Snyder va a hacer una serie, una película de Star Wars, ¿no? Todavía no se sabe. Hay rumores ahí. Son rumores. Tener como la Mira, yo creo que el único seguro que tenemos con Star Wars es que lo vamos a ver en todos lados y que Disney va a ganar un chorro de dinero. Así es correcto. Todavía no sabemos por dónde, pero eso va a suceder. Es muy correcto. Ahora, hay una nueva serie que se está planteando que a mí me llaman mucho la atención porque es como este, ¿no? Este mash donde tú pones muchos elementos y muchos ingredientes que por sí mismos tienen sus fans. Es como cuando hacen el Vive Latino, ¿no? Y entonces invitan a toda una serie de bandas para sumar a todos sus fans y entonces cobrarles un boleto generalizado. Pues bueno, ahora nos van a juntar a Frankenstein, Dorian Gray y algunos de los personajes de la novela de Drácula. Esto para el 2013 se está anunciando que inicia la producción en Londres para la mitad de este año. De una nueva serie de televisión, ¿no? David Nevins es el presidente de Showtime y es el que nos dio la noticia. La serie se va a llamar Penny Dreadful, ¿no? Al parecer. Y la están calificando como horror psicosexual. Muy bien. Boom. O sea, ¿se acuerdan de True Blood? Ajá. ¿O más sexo? American Horror no, Story. Bueno. Game of Thrones. Ah, no. Hay unas excelentes infografías de cuántas chichis. Perdonen esta palabra, sexista de mi parte. ¿Cuántos senos aparecen en la serie por capítulo? Muy interesante, ¿eh? Lo que hacen los diseñadores en su tiempo libre, ¿no? Pues bueno, ya que hablaste de senos, se liberaron los tres primeros promocionales de The Bates Motel, ¿no? Escena, o sea, que en su momento para en Psicosis. Prótesis. No, es que le buscaron, cuando se estrenó por primera vez la película de Psicosis, le buscaron cuadro por cuadro dónde es que se veían los senos para bloquearle esa escena a Hitchcock y no se ven nunca. No se puede. Nunca. No. Toda la gente en su imaginario siempre la censuró. Tiene la idea de que ven a la chica desnuda bañándose. Eso solo pasa en sus retorcidas mentes. Bueno, eso llama Gestalt. Y uno se imagina lo que no ve. Exactamente, ahí. Completa, ¿no? Bueno, ahí viene, de hecho, Hitchcock. Yo acabo de ver The Girl, la película que produjo HBO sobre Hitchcock y la relación con Tippi Hedren. Pero también viene Hitchcock con... que justo se conecta... Con Scarlett Johansson. En el momento de la relación entre la esposa y todo lo que pasa alrededor de Psycho. Con esa psicosis. Bueno, ¿no? ¿Y por qué no también nos dices y aceptas públicamente... que fuiste a ver la nueva película de Arnold Schwarzenegger? Es correcto, mejor conocido en el barrio como Arnoldo Suárez Nájera, para llamarle debidamente. Déjame decirte, se llama Last Stand y yo le tenía cierto morbo a la película porque, entre otras cosas, está dirigida por un director coreano, así, pues, by the way, ¿no? Casi siempre las dirige un director. O las puede dirigir un escritor, un actor, ya ves algo, ¿no? Nunca sabes. Bueno, Schwarzenegger fue gobernador. Exactamente. Governator. Bueno, no, una de las cosas más ridículas que pasaron en los Globos de Oro fue... Arnold Suárez Nájera dándole el premio a Haneke, ¿no? Oye, pero los austriacos. No, hombre. Jamás del esperó mismo nivel. Que él recibiera por un Schwarzenegger. Por un Schwarzenegger. Pero, bueno, pero la película, entiendo que no está mal, ¿no? No está nada mal, a ver, hay que aclarar, es una película... es interesante la influencia que están teniendo los coreanos del sur en el mundo de Hollywood. En particular, este es uno de los que ya pasó también la frontera y dirige esta película que se llama The Last Stand. ¿La frontera a Corea del Norte? No, la frontera, digamos que cultural. Imaginaria, cultural, con la cercanía y la influencia que están teniendo los coreanos en el mundo, ¿no? Ya hay varios directores, actores. Exactamente, bueno. Entonces, la recomendación es irla a ver. Hay que decir, es la historia de un sheriff en un pueblo que está en Estados Unidos, en un pueblo que está muy cercano a la frontera con Estados Unidos. Y el chiste es apañar a un narcotraficante mexicano que... Pónganle un nombre, a ver, tú dime. Ponte creativo. ¿Cómo crees que se puede llamar? El Chapo. No, Guzmán. No, Cortés. Gabriel Cortés, que lo hace Fernando Trueba, el gran actor español. Y bueno, además sale Forrest Whitaker, que es muy curioso. Oye, es verlo con Arnold Schwarzenegger. Y bueno, pues la verdad es que la película está divertida, está entretenida. Es una especie como de acción, comedia. Oye, pero Ji-Won Jim es un director excelente coreano. Hizo The Devil, que es de las mejores películas. Hizo también esta de las hermanas, ¿no? A Tale of Two Sisters. Exactamente. Bueno, ¿no? Pero váyanla a ver y nos platican. Sin pretensiones, ¿qué les parece? Una película de acción divertida. Muy bien. Ahí está. ¿Por qué no vamos a oír la siguiente información? Me parece muy bien. Radio Mórbido. La industria armamentista es una empresa global dedicada a la fabricación de armas y al desarrollo de tecnología y equipos militares. Consiste, por supuesto, en comercializar cualquier investigación, producción y servicio en torno a las armas. La gama de productos que la industria ofrece incluyen, evidentemente, pistolas, municiones, misiles, explosivos, sistemas electrónicos, que también son armas y todo tipo de vehículos militares. Curiosamente, la investigación y el desarrollo realizados por la industria de las armas en tiempo de guerra ha logrado importantes logros en la modernización de la sociedad civil. Se estima que cada año se invierten alrededor de 1.5 trillones de dólares en gastos armamentistas en todo el mundo. Por si no le suena lo suficientemente alto, esta cifra representa casi el 3% del Producto Interno Bruto Mundial, porcentaje que en los años 90 llegó a alcanzar casi un 5%. Las ventas de las 100 empresas productoras de armas más importantes en 2006 alcanzaron 315 mil millones de dólares. En 2004, tan solo en Estados Unidos, se gastaron más de 30 billones de dólares en el comercio internacional de armas, sin considerar la venta doméstica. Todas estas cifras, ganancias y gastos, por supuesto, sin incluir la venta ilegal y clandestina. Imagínense. Los contratos para el suministro militar de un país son otorgados por el gobierno y son de suma importancia política. El gobierno y la industria de armas están estrechamente vinculados. Muchas empresas fabricantes de armas cotizan en la bolsa y representan una fuente importante de ingresos para un país. El poder de la industria armamentista, por supuesto, no es solo económico. En la era de la Guerra Fría, por ejemplo, las exportaciones de armas fueron utilizadas tanto por la Unión Soviética y los Estados Unidos para influir en sus posiciones sobre otros países. Durante época de guerra, la escasez en el suministro de materias primas se traduce en precios más altos y mayores ingresos. En la cultura popular, el término de especulador de guerra evoca dos estereotipos: el rico hombre de negocios que vende armas a los gobiernos y el semicriminal del mercado negro que vende a los ciudadanos comunes. La industria armamentista es una de las más importantes económicamente hablando. Además, es punta de lanza en desarrollos tecnológicos que después sirven en muchos otros campos. Con riesgo de sonar un poco hippies, todas estas cifras nos invitan a pensar y a buscar hacer más el amor y no la guerra. Estamos de regreso en Radio Mórbido, son las 11 de la noche, con 27 minutos, está yendo como el agua el programa. Y bueno, nada más mandarle un abrazo muy fuerte a Munguicero, que puso el tuit de la noche, que dice: no quiero vivir en un mundo en donde Guarache se tenga que disculpar por decir chichis en la radio. No me disculpé, mi querido Mungui. Di tres veces chichis. Chichis, chichis, chichis, chichis, chichis. Ahí está, ya, se les van a aparecer chichis a todos. Exacto, ya está, basta. Bueno, entrando al tema, las armas están presentes absolutamente en todos lados y son un elemento, además, que está en todas las culturas. Y para mejor ejemplo, podemos hablar de que los dioses tienen armas. Y bastante poderosos. ¿No? Los dioses en todas las culturas tienen de pronto sus armas. Está Thor y su martillo. Mjolnir. Ay, güey. Oye, no solo hablas japonés, también hablas... ¿Qué sería? ¿Fue? ¿Como finés? Sí, en Norwegian. Norwegian. No, está el rayo de Zeus. Está el rayo de Zeus, que también tiene. Está el tridente de Poseidón. ¿No? Todos tienen ahí como un arma a la mano, un elemento que le sirve. Apolo y Artemisa tienen arcos y flechas. Es como Katniss. Exacto, no. Como Katniss. Katniss Everdeen. No, esa es otra, ¿no? Katniss y Jennifer Lawrence se han vuelto una semilla envidiosa. La muerte. A ver, regresemos al tema, chicos, se nos va el programa. La muerte tiene una guadaña. Uf, sí. Muy bien. La lanza del destino es una de las más famosas. ¿No? La de la religión cristiana. Ahora, ¿alguien sabe, hablando de esto, por qué, si todos los dioses tienen sus armas, por qué la justicia solo tiene una balanza y tiene vendados los ojos? Lo que es muy claro es que no se sabe que hay... Así le van a dar por todos lados, ni va a saber quién. En los bowls donde está la balanza no se sabe qué hay dentro. Es verdad. Igual ahí hay un... Es correcto. ¿No? Dynamite o algo extraño. Digo, los seres humanos hemos tenido, ante el ejemplo de los dioses, una capacidad impresionante por generar armas. Una cuestión son las armas que sirven, ¿no?, de manera personal para defender tu casa, tu propiedad, tu tribu, tará. Y otra cosa son estas armas, ¿no?, de destrucción masiva. No las botellas de loción que vienen en tu maleta y tratando de entrar a Estados Unidos te las quitan porque son posibles armas de destrucción masiva. Líquidos de más de 100 mililitros. Pues la más famosa de estas es la bomba atómica, ¿no? Que se origina ahí con el proyecto Manhattan. Uh-huh. A mí se me hace que ha tenido excelente marketing porque ha sido la única que realmente se ha utilizado. O sea, las demás han sido como de disuasión. Ajá. O sea, hicieron el comercial más caro de la historia. Pues para los japoneses. Para los japoneses, sin duda. Pero para los gringos, de alguna manera, es como tiene este doble juego, ¿no? Además, incluso como de, sí, sí, estamos muy arrepentidos. Sí, sí, no se metan con nosotros, ¿no? Esto de la Guerra Fría, ¿no? Que es no usar las armas. Tener muchas armas para nunca usarlas, ¿no? Justo me recordaron a The Road. No, pero es como... ¿Tú cómo sabes que adentro de esos misiles y esos cohetes que pasean en la Plaza Roja o en no sé qué, realmente hay una ojiva nuclear? O sea, podrían estar rellenos de aserrín. Ajá. O como le hizo Saddam Hussein en la primera guerra, que compró unos tanques inflables italianos, ajá, ¿no? Que tenían un centro de metal. Sí, están vacíos, ¿no? Ponían un centro de metal para que el radar los detectara y eran inflables. Eran unos tanques inflables. Entonces, desde el radar decían, no, hombre, mira, tiene 400 tanques en la frontera. Y no era nada más que eso, ¿no? Bueno, hay un excelente reportaje de este programa inglés de la BBC que se llama Top Gear, que justo hablan de todos estos tanques inflables que se utilizan para la guerra, justamente. Uh-huh. Y que solamente son eso, que tienen cierta temperatura en particular y que son grandes inflables, ¿no? Claro, Porque a final de cuentas, es esta parte de la disuasión y del engaño. Como dicen, en la guerra y el amor, todo se vale. Y hace rato fuera del aire en cabina, aquí decían que no, que la peor arma y la más grave y la más complicada es el sexo. ¿No? Que habláramos de sexo. Oye, bueno, cada quien habla como le va. Mata Hari. Sí, por supuesto. Pregúntale a las mantis religiosas. Exacto. Black Widow. Ahora, hablando ya de mantis religiosas, de armas y de cuestiones que tienen que ver con la química, creo que la bomba atómica se queda total y completamente en pañales, en hablando de armas de destrucción masiva, si ya hablamos de lo que son las armas químicas. No, bueno, por supuesto, y además, ha habido todo un abanico de posibilidades alrededor de las armas químicas. Una de ellas, sin duda, es el ántrax, ¿no? Por ejemplo. El gas mostaza, ¿no? El gas mostaza, bueno. El ébola. El ébola. Y en el caso de lo que era la Gran Tenochtitlán y el imperio prehispánico, la gripa y la viruela. Sí, claro. O sea, murieron los españoles. No, murieron muchos más personas por la gripa y por la viruela que por los cañones y las armas físicas que traían. La plaga en Europa también. Sí, murió más gente que con cualquier arma, ¿no? Oye, a mí, yo quisiera que el señor Morín nos cuente un poquito del ántrax. ¿Cuáles son, digamos, las cosas que te pasa si el ántrax te... Si no te gusta el grupo Ántrax. Exacto. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Te dan Ántrax? Oye, ¿qué? ¿Qué ocurrente, verdad? Ando súper chistoso. No sé de dónde se me habrá ocurrido esa cosa. A ver, por ejemplo, en la piel, ¿qué te pasa con el ántrax? Si tienes alguna cortada y por ahí te entra la espora, salen pústulas en la mano, en la cara y en el cuello. Si la bacteria entra a tu torrente sanguíneo, te provoca septicemia. Ahora, que si entra por vía gastrointestinal, es náusea, vómito, fiebre, hemorragia abdominal y muerte de tejido. Y también... necrosis. ¿En algún momento explotas o algo? No. Eso solo no, si te entra por la cola. pero la más fea es por vías respiratorias, porque parece los síntomas se parecen mucho al de la gripa, y después empiezan lesiones en los pulmones y en el cerebro. Que es lo que se decía, que la metían en sobres, en ¿no? sobres, para ¿no? que aspiraras, ajá. Sí, por supuesto. El ántrax, ¿no? Oigan, pues les propongo una cosa, perdón, creo. Y también, eso es lo que decía Royce. Uno de los peores usos de las armas es la amenaza de que están ahí siempre, y entonces como una forma de control. De miedo, ¿no? Muy bien. Oigan, pues son las 11 de la noche. ¿Y estabas hablando del sexo? O sea, cuando tienes una novia, crees que todo el tiempo está ahí, pero... Digo, preguntando, 11 de la noche, 34 minutos. 11 de la noche, 34 minutos, esto es Radio Mórbido. Tenemos un programa bastante divertido. Vamos a escuchar Knife de Grizzly Bear. Es Radio Mórbido. Acá seguimos. Radio Mórbido. Hold the string. Dance to that. Mejor que Wikipedia. Más rápido que Google. Más certero que la RAE. Todo lo mórbido que siempre tuviste miedo de preguntar. Pregúntale a Royce. Oh, maestro Royce. La sección más premiada de la radio en México. Reconocimiento especial que le dio Edward James Olmos en los Golden Globes. Team Edward. James Olmos. Y bueno, mi querido maestro Royce, la pregunta, por favor. Ilumínenos con su sapiencia gastronómica, maestro Royce, e infórmenos sobre el mejor método para cocinar edamames. Bueno, el edamame es frijol de soya, no es albur. En japonés, mame es frijol, también chícharo. Bueno, pues clásicamente el edamame se prepara así al vapor, como mucho de la cocina japonesa, con sal, así se sirve. Pero hay que tener cuidado porque si se asan demasiado salen mameshibas, que tampoco es albur. Son los perritos que salen de los granos de los frijoles de soya. Y les dicen siempre historias terribles, como por ejemplo cómo mueren las vacas o... que son los gases de putrefacción de algunos animales. Sí, no, vean los mameshivas, son seres que nos ofrecen mucha sabiduría. Muchísimas gracias, sí. Maestro Royce. Mejor que Wikipedia. Más rápido que Google. Más certero que la RAE. Todo lo mórbido que siempre tuviste miedo de preguntar. Pregúntale a Royce. Estamos de regreso en Radio Mórbido. El machete de Jason. ¡Ay! Oye, muy bueno ese. Estamos hablando ya de armas de personajes de cine, mi querido... Claro, el machete de Jason no... Digo, es que en México, claro, podría haber sido el pozolero. No, Jason es uno que usa una máscara de hockey que sale en unas películas que se llaman Viernes 13 y que su arma favorita es el machete. No, hay toda una serie de armas ya como muy, muy clásicas. Está también el guante de Freddy, ¿no? Que es de los más originales, ¿no? Esta arma. Es icónico, ¿no? Todo sí. El mundo. Y aparte, muy copiado. Ya. Ajá. Muy copiado y está en todas las fiestas. ¿Y Wolverine no se lo copió? No. No, no. No, porque lo tiene desde dentro, sí, ¿verdad? Ya, de su ser. La pero sierra bueno, eléctrica, quedaría... ¿no? O sea, el chainsaw de Leatherface. Leatherface, sí, claro. Que, por cierto, ahí viene esa película, ya ya anunciaremos 3D, ¿no? De ella. Que a mí siempre me ha parecido, aunque sea inalámbrica, una de las armas más autodestructivas o es más que... peligrosas para un asesino. Sí, no sé, claro, ¿no? Es peligrosa. Bueno, también en Texas Chainsaw Massacre ya ves que se le revierte el arma también a Leatherface, ¿no? También se llega a herir con la misma... Sí. Bueno, en todas, a Jason le clavan su machete, a Freddy le clavan su propio guante y a... El cuchillo cebollero. Michael Myers también sí. Le clavan su propio cuchillo. Uh-huh. Pues sí. O sea, lo que quiero decir es que la sierra eléctrica resulta ser bastante inestable, pues, digámoslo así, ¿no? Sin duda alguna, y además necesita combustible. Oye, a mí me gusta el martillo de... El mejor. De Midnight Meat Train. Es una joya. Increíble, este sí. Martillo de carne. Es un aplanador de carne, ¿no? Como una especie de estos... Pero qué buenos... madrazos, ¿no? Está la navaja de Sweeney Todd. Uf. La navaja de rasurar, ¿no? Uh-huh. Está el garfio de Candyman. Uf, Candyman. ¡No! Y yo no sé si se acuerdan de estas películas de Don Coscarelli. Tenía unas películas que se llamaban Phantasm, que salía una como esfera con picos que volaba por todos lados. Boy. Y a la esfera esta le salían como... No solo los picos, sino que eran como taladros. Sí, sí, sí. Sí, le salían como muchas cosas. En este mausoleo, ¿no? Exacto, era como una navaja suiza esférica de los demonios. Digo, para armas con creatividad y divertidas, tenemos Hellraiser. Ah, sí, claro. Sí. Y los cenobitas que se les ocurre todos estos ganchos, cada cosa. ¿No? Sus látigos con púas. Me acuerdo muy bien de esta escena en el... están en una discoteca. Ah, increíble. Y de pronto... aparece Pinhead y a todo el mundo empieza a lateguear. Y llueve sangre, ¿no? Ajá. Literal. Uh-huh. Oigan, por alguna razón en esta lista que tenemos aquí en nuestro guión del programa... No viene James Bond y su... No. Pablo está comentando algunas de las que aparecen y se saltó todas las armas de Star Wars. No entiendo por qué. Yo ya dije, las rojas son las buenas. Eso es algo personal. Es algo personal. La Death Star. La Death Star, por supuesto. ¿Es tu favorita arma? La Death Star, pues causa poco sufrimiento porque se mueren instantáneamente. Pues sí. En cambio con las espadas láser, pues puedes hacerle así como de a poquitos. Pregunta. Primero un brazo. ¿No? Pregúntale a Dar, ¿no? Le puedes ir haciendo así como de a poquitos, sí. Así, como hasta las acercas, ¿no? Así. Sí. Pregúntale a Dar. Más o menos de la misma época, el lanzallamas de Ripley, ¿no? Uy, claro. Buenísimo, sí. Claro, y sus tenis Reebok. es el primer product placement oficial en la historia del cine, porque esos tenis no existían previo a la película. Exacto. Y después de la película los vendieron. Además, la escena, digamos que sexosa, más gratuita de la historia de Ridley Scott, ¿no? Esa escena con la... underwear, ¿no? Digo, ahorita que dijiste sexosa, ya en el grupo en el muro de Facebook nos están diciendo que qué buen tema el de hoy, pero quién sabe por qué siempre acabamos hablando de sexo. ¿Quién sabe? Creo que eso ya lo habías dicho, ¿no? Bueno, aprovechemos para saludar claro. Cuthberto Enríquez, que está presente por ahí. Ah, perdón, el licenciado Cuthberto Enríquez, que ya se tituló. Algo que de pronto en México no sucede muy comúnmente. Tofi Hosni Sutton, que también nos saluda. V. Ulalume, está también con nosotros. Alfonso Ortiz Muñiz, Eric Hernández, David Vicario, que también nos pone, Gildardo Hernández González, que pone los aviones no tripulados. Claro. Y ya el mundo árabe nos enseñó que los tripulados también. También. El dron. Es más, retripulados también es así. Hay una película casi como de cine B, de un avión asesino, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Sight? Bueno, y está Snakes on a Plane también. Ah, bueno, Snake. Sí, pero ahí hay Snakes. Y está el September 11. Como película, digo. Sí, claro, película. Claro. Pero ahí también nos vemos. Doctor Beltrán, que nos pone aquí muchísimas cosas, nos pone a Bruce Lee, porque al final de cuentas sí se le considera un ser humano entrenado en artes marciales como un arma. Uh-huh. Sí, claro. Bueno, además Kato era un arma también. Así como la maestra es un arma de destrucción masiva para la educación maestra de este país. Gordillo. ¿No? Es más nociva que las armas. Sí, así deberíamos hacer una, más oye, nociva. Muchísimas gracias también a toda la gente que nos está escribiendo a través de Twitter. Muchísimas gracias. No podemos comentar de todos, pero se les agradece infinitudes. En particular, un saludo a Dragonfly, parte del equipo de Mórbido, que anda por ahí en algunas cosas bastante gachas, pero le mandamos un abrazo, le mandamos muy buenas vibes. Pero lo gacho es lo suyo, ¿no? Lo gacho... O sea, lo gacho es lo suyo de lunes a viernes, ahora nada más lo está extendiendo de horario. Sí, lo está extendiendo, exactamente, está extendiendo de horario, pero le mandamos un abrazo. En estas horas extras estamos contigo. Es correcto. Gildardo Hernández González, llega con tu máscara. Es un arma. Es que nos puso aquí una foto con su máscara, tal vez es nuestro fan de Closet, quiero entender. Exactamente. ¿Públicamente no aceptaría? Ya, que salga. ¡Yeah! Que salga. Como Jodie Foster. Muy bien. Qué no. Buena, sí, hay que comentar sí. Ese punto, pero bueno. Esos 50 años, ¿no? 50 años. ¿Un tostón? Oye, pero se ve oficial. Increíble los 50 años. I am single. ¿Sí? Sí. Sí, yo sí le invité un heladito. Pues ahí el domingo, la verdad, pero no creo que me pele. Bueno, tenemos un personaje que arma o no arma, lo sabremos ahora. Radio Mórbido. Explosiones. A todos nos fascinan las explosiones. Nos gusta verlas en todas las pantallas, volando coches, edificios e incluso montañas. Sin ellas, el cine de acción no sería el mismo. Sin ellas, Michael Bay no tendría trabajo. Pero todo se lo debemos a un hombre. Alfred Nobel. Nacido en Estocolmo en 1833, honorable ingeniero, químico e inventor, dedicó su vida a experimentar con todo tipo de sustancias y sus reacciones. Él mismo se consideraba como habitante del mundo, ya que su vida nómada le permitió conocer gran parte del planeta. En 1863, su pasión por los explosivos lo llevó a experimentar con nitroglicerina. Trabajó en el desarrollo de detonadores y control de estallidos. Años después, perfeccionó su trabajo involucrando mercurio en sus experimentos. 1867 fue un espléndido año, pues logró absorber nitroglicerina en un material sólido y poroso, hecho que marcaría la invención de la dinamita. Por el recuerdo de su hermano Emilio, fallecido por un mal manejo de nitroglicerina, logró con la dinamita disminuir el riesgo de las reacciones después de la explosión. Este explosivo plástico lo colocó en la cima del éxito. Su trabajo fue crucial para la industria minera y de construcción. Pero Alfred no se detuvo ahí. Con el paso de los años, aplicó sus inventos a la industria militar y armamentista, lo que lo llevó a alcanzar la fama y la fortuna. Algo así como un Tony Stark de su época. Como era de esperarse, el inventor se llenó de culpa al ver el daño que causaban sus experimentos. Así que después de múltiples patentes y su fortuna asegurada, decidió donar gran parte de ella a la Fundación Nobel. En 1896, el hombre que dotó de armas a Willy el Coyote y muchos otros villanos de Hollywood falleció a causa de un ataque cardíaco. En su legado, dejó más de 355 patentes. Y aunque no reconozcamos del todo su valor hasta que se premie la labor del Dr. Frankenstein, también dio nombre al aclamado galardón del Premio Nobel. Por todo esto y mucho más, Alfred será siempre recordado como el padre de la dinamita. Radio Mórbido. Hágase la oscuridad. Estamos de regreso en Radio Mórbido, ya casi se extingue este Radio Mórbido. Hay que aclarar que esto no es culpa de Mercado Negro ni nada. El Dalet, que es el aparato que funciona alrededor de esta estación. Bueno, no perdamos tiempo en explicaciones. No, es una especie, no, sí hay que aclararlo. It was beyond our control. No, mi punto era, se está convirtiendo en Hal. O Dalek, el enemigo de Doctor Who. Exactamente. Ahora, los superhéroes también tienen armas, ¿no? Claro. O sea, al final de cuentas son buenos y todo el rollo, pero andan cargando sus armas. Iron Man en sí es un arma. Un arma. Bueno, y fue creada en un inicio para defenderse de sus propias creaciones, ¿no? Del señor Stark. Batman. Batman está lleno de armas. De gadgets. Su utility belt, ¿no? Que tiene el arma indicada para la situación en indicada. Todo momento. Exacto. El anillo de Linterna Verde, ¿no? Ah, ok. Yo pensé que ibas a decir el de... El de Lord of the Rings. El de Sauron. El de Sauron. Digo, la... No, bueno, en Linterna Verde, en el universo de Linterna Verde hay anillos de diferentes colores que hacen distintas cosas. ¿No? Sí. El rosa es el amor. El amarillo es la amistad. O sea, el anillo rosa es el amor. La siempre. Linterna rosa. Siempre, ¿no? Ok. Bueno, muy bien. Hay otros superhéroes que tienen... La secreción esta que le sale al Hombre Araña de los brazos, no, ¿también es un arma? ¿La telaraña esta? Las manos. En el cómic él... No, la telaraña esta que... Sí, pero él la crea, ¿no? Ajá, sí. Sí, en realidad él la crea. Es sintética. Pero sigue siendo una secreción, sí. ¿No? Sí. Una secreción sintética. Es como pero el lubricante es... de sabores. ¡Ay, guácala! No es natural, es una secreción sintética. ¡Ay, guácala! ¡Ay, sí! Joder. ¿Qué necesidad tengo yo de estar escuchando estas cosas? El glutamato monosódico tiene también, ¿no? Oigan, bueno, pues el guasón tiene armas. Sí, ¿no? Sí, esa florecilla que escupe ácido. Sí, una que luego tú también tienes, el humor. ¿Ácido? Yo conozco un ácido del que te pueda contar, pero va a ser en otro programa, mi querido Pablo. El espantapájaros, arma química. Bastante manchada, bastante manchada esa arma. El pingüino. En las caricaturas tenemos la espada del augurio, que nos deja ver más allá de lo evidente, y ahorita lo que nos deja ver es un águila, un nopal y esta canción. Nos escuchamos la próxima semana. Chao, hasta buenas luego. Noches. Buenas noches. Bye, bye, bye. Esto fue Radio Mórbido. Mórbido. En Ibero 90.9. Radio Mórbido versión podcast por TRT en Estudios México DF 2013.